aseguró que fue él el que dio la orden de pagar sobornos a senadores. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Ricardo Echegaray explicó detalles de la nueva herramienta para consultas sobre situación fiscal. La Administración Federal de Ingresos Públicos implementará a partir del 1 de noviembre un sistema que se denomina Data Fiscal, un nuevo formulario interactivo que servirá para que los consumidores puedan conocer el comportamiento fiscal al momento de adquirir bienes o servicios. Así lo anticipó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en conferencia de prensa, quien explicó que a través de un celular inteligente cualquier contribuyente podrá efectuar la lectura del Código de Información de Comercio y acceder en forma en línea a una consulta rápida que arrojará la conducta fiscal del comerciante. Acerca de este tema, el titular de la AFIP, en conferencia de prensa, afirmó lo siguiente. Bueno, Data Fiscal es una herramienta que, como le explicamos recientemente en la presentación y con el video que presentamos, es una herramienta que va a eliminar todos los papeles que tienen las vitrinas de los comercios. Se va a trabajar con lo que se llaman el código de marcha o el QR, donde se va a poder acceder a la información relativa a ese contribuyente. Va a poder acceder tanto el comprador, el consumidor, como los inspectores. El consumidor respecto de la información pública, si es un CUIT, es una empresa o una sociedad que está activa y tiene el código activo. Ustedes recuerdan que hace pocos días, no más de 15, 20 días, se dieron de baja un montón de sociedades comerciales. Palabras del titular de la AFIP en conferencia de prensa. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Resistencia, 17 grados 8 décimos la temperatura, la humedad 46%, el cielo algo nublado. Buenos Aires, temperatura 14 grados 3 décimas, humedad 59%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. Es la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas desde el estudio Enrique Santos Discépolo. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo columnistas de lujo y un compañero de todas las tardes que se llama Marco Cittadini. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien. Qué alegría estar aquí. La verdad que sí, che. Bueno. Una salvedad, porque ahora vamos a leer. Haga la salvedad. Usted me invita y todo esto a leer los títulos y eso que hacemos siempre. Pero la noticia importante de último minuto, la acaba de dar nuestro compañero del informativo, que es la declaración de Fernando de la Rúa. Se declaró inocente, dijo que él no tuvo nada que ver con las coimas en el Senado, algo que era esperable por otra parte. Pero bueno, también abundó en que en realidad él sufrió un golpe institucional. Una cantidad de cuestiones. Después estaremos desarrollando eso. Yo digo, no, es de los últimos segundos. No está en estos títulos, pero lo acaban de escuchar nuestros oyentes en el informativo de la radio pública. Bueno, ya escucharon. Entonces, Fernando de la Rúa se declaró inocente en la causa de las coimas del Senado. Y arrancamos con los otros títulos. Vamos. Vamos. Cuando defendemos las fábricas, defendemos a todos, lo dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de su cuenta en Facebook sobre los cuestionamientos de algunos sectores para las restricciones a las importaciones. Los que nos critican por no permitir el ingreso de tal cosa al país, no se sabe a quiénes representan, agregó la presidenta. La AFIP pidió que se presenten los jugadores que aún no aclararon sus pases. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, destacó la actitud madura de la AFA y de los futbolistas que se presentaron a regularizar su situación impositiva. Informa además que ya hay 151 representantes con el CUIT suspendido. Un plenario de comisiones del Senado debatió el traspaso de los depósitos del Banco Ciudad. Justamente un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Penales, de Economía, de Inversión y de Presupuesto y Hacienda del Senado comenzó a debatir y, bueno, tuvo una reunión en este sentido, un proyecto de ley que prevé el traspaso de los depósitos judiciales del Banco Ciudad al Nación. empresarios y sindicalistas iniciaron las negociaciones para fijar el nuevo salario mínimo, que ya se resolvió, pasa a ser de 2.900 pesos. Subterráneo. Ahora la ciudad dice que no tiene acceso a los fondos. La vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, dijo que el fideicomiso en el Banco Nación existe, pero no está a nombre del Banco Ciudad. Pero la jueza López Vergara, que ordenó el retiro de los fondos, aseguró que el beneficiario es el Banco Ciudad. La justicia citó a Bullrich por el 0800 para delatar actos militantes. El ministro de Educación porteño deberá dar explicaciones sobre la línea telefónica habilitada para recibir denuncias sobre actividades políticas en las escuelas de la ciudad. Reclaman, a su vez, el juicio político por mal desempeño. AFIP presentó una nueva herramienta contra la evasión. Data Fiscal es una nueva herramienta tecnológica que permitirá unificar las declaraciones impositivas. Se simplificarán muchísimo las tareas de control y fiscalización y podremos destinar recursos humanos a otras áreas, sostuvo el titular del organismo, Ricardo Echegaray. Confesó el detenido por los crímenes de Benavides y dijo que está mal psicológicamente. El detenido por el triple crimen de Benavides confesó ante la justicia haber asesinado a la abuela, a la hermana y a la hija de su exmujer y dijo que está mal de la cabeza, informaron fuentes judiciales. Riachuelo, la corte intimó al juez por presuntas anomalías en adjudicaciones millonarias. Fijó un plazo de 5 días al juez federal de Quilmes, Luis Armela, para que brinde explicaciones a raíz de un artículo periodístico que lo vincula con empresas a las que se le asignan multimillonarias obras. La CGT de Hugo Moyano se solidarizó con Héctor Polino, a quien se le suspendió en su organismo, Consumidores Libres, la potestad de fijar nuevos índices de precios hasta que se reúna con la subsecretaria de Defensa del Consumidor, Pimpi Colombo. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Y 2, y lo tengo a mi derecha, a mi diestra, al señor Horacio Marmurek. Todo puede ocurrir. ¿Cómo anda? Muy bien, buenas tardes para todos. Vamos a hablar en el día de la fecha. Tengo mucha música para usted, caballero. Qué lindo, ¿eh? No, bueno, no sé si toda la música. Que no, a mí yo no tengo problema que traiga música, mientras es sea amplio. Buena. Bueno, hoy se entregaron las nominaciones para los premios Gardel. Carlos Gardel, después les voy a contar un poco eso. Dylan está estrenando una nueva canción, recordemos Bob Dylan. Y por último, en principio vamos a hablar. Vio que se suele, viene la campaña y agarramos los temas a lo loco. Digo, la gente empieza a utilizar canciones de artistas para musicalizar sus spots, para dar algún mensaje. Bueno, pues no siempre se pide permiso. No. Y después te encontrás con gente que está diciendo, vos sos todo lo contrario a lo cual yo hago con mi música. Mirá vos, che. Así que algunos ejemplos de eso están sucediendo en los Estados Unidos, que están en plena campaña, y por otra parte en esta semana está teniendo lugar lo que se conoce como la Convención Republicana. Sí. Donde hay gente simpatiquísima. Un poquito facho. Pero, y después tengo algunos datos muy divertidos alrededor de eso. Va, divertido, qué sé yo. Usted, a ver, uno ¿qué imagina en un congreso republicano? Que la gente va enojada a contar lo mal que está el país y lo bien que la queremos hacer. Sí. Bueno, hay una red social allá que se llama Craigslist, donde en el momento, una semana antes de que apareciera los republicanos en la convención, ya había fotos de gente diciendo, voy a pasar una semana en la ciudad, soy activo, tengo 40 años, no. Estoy muy bien. Eso es muy fuerte lo que está diciendo. Gente que iba a buscar otra cosa que era, hablemos de política pero en la cama. Los mormones ya no son los mormones. No son lo que fueron. No. 18 y 13. Muchas gracias. En un ratito nomás. No se me vaya de ahí. Lo tengo a Javier Vicente. Me hace rapidito lo de deportes porque tenemos sorteos, ¿sabe qué? Para tirar para arriba. Uy, qué bueno. Pero si quiere lo presento bien. Presénteme. Quiero presentar al relator del pueblo, al relatón militante y desagraviarlo, porque hoy en las páginas del diario del Monopolio lo han atacado de modo injusto y arbitrario. ¿Quiénes? Los profetas del odio. Adelante, Vicente. Bueno, pero dijeron algo que dije, así que no mintieron. Esta vez no mintieron. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Temas vinculados al fútbol, vos lo dijiste en los títulos, la AFIP Botinelli reconoció la truchada, digamos, entre comillas, iba a ser habilitado. En cambio, los demás jugadores y sobre todo los representantes que están vinculados y los dirigentes cómo dejó la huella Marcelo Hugo Tinelli en todo esto. Por otro lado, violencia en el fútbol. Hace terrorismo. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué los dirigentes de Boca, su presidente Angelici y su secretario de seguridad Stornelli, no quieren dar las listas de los barras bravas? Tanto es así que se tuvo que encargar el organismo de seguridad de la provincia de Buenos Aires de confeccionar la lista de los barras bravas de Boca para mañana, para el partido de Independiente Boca, donde Boca todavía no tiene habilitados ni a Ledesma ni a Ustari por este tema de la FIP. En tenis se bajó Nalbandian por lesión de el Abierto de los Estados Unidos, donde debía jugar mañana con Del Potro. Está jugando el Pico Mónaco, que ganó los dos primeros sets. Está disputadísimo el tercer set con el español García López. Y vamos a estar hablando también, por supuesto, de lo que va a ser la previa del gran enfrentamiento de mañana, la vuelta de la Supercopa de España entre el Barcelona y el Real Madrid. Esta vez se juega en el Santiago Bernabéu. Bien, Vicente, y sí, tengo que hacer una pequeña aclaración. Dijimos que se había resuelto el tema del Consejo de Salario Mínimo. En realidad es extraoficial esta información, ¿eh? Recién nos volvimos a comunicar y siguen reunidos sindicalistas y empresarios. Todo indica que va a acordarse alrededor de esa cifra que dimos, 2.900 pesos, pero es información extraoficial, todavía esto no está oficializado. ¿Qué le parece, Marmu, si arrancamos con los sorteos del día de la fecha? Tengo dos libros para la primera hora. Sí. Ambos son del Fondo de Cultura Económica. Sí. Y son Memorias y Representaciones sobre la Elaboración del Genocidio, de Daniel Feierstein. Mira qué bueno, che. Lo andaba buscando ese libro yo. ¿Lo estaba buscando? Sí. Bueno, lo vamos a trabajar. Sociólogo y doctor en Ciencias Sociales para la Universidad de Buenos Aires. Sí, claro, ya. 436. ¿Qué? 436. Bueno. Y el otro libro, un señor que se llama Eric Fromm, por ahí lo tiene oído alguna vez. Un poquito. Obreros y empleados en vísperas del Tercer Reich, un análisis psicológico social de cómo venía la mano y por qué fue caldo de cultivo impactante y fructífero para que Adolf Hitler pudiera subir. Lectura Mundi es la colección del Centro de Cultura Económica. Eric Fromm, Obreros y empleados en vísperas del Tercer Reich. Bueno, los que quieran participar del sorteo de estos libros se van a comunicar a los teléfonos que Gladys Pierpaoli, que nos acompaña hoy. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Va a decir con su voz así. A ver, decir. Con la voz de Mamá Noel, en este caso, que tiene ganas de regalar libros. Qué en bien. El 4999-8700. Teléfono del país, precio de llamada local para toda la República Argentina, 0810-222-0870. Se va un libro por teléfono, me dice la producción, y un libro por Facebook. Exactamente, mañana es hoy. Che, muchas gracias a todos los oyentes que están comunicando, agradeciendo la fiesta de anoche. Ayer realmente hubo una fiesta muy grande aquí en la radio por los 75 años del cumple de la radio. Y bueno, la verdad estuvo bellísimo, se entregaron premios. Después vamos a estar comentando lo sucedido. Seguramente en otros programas hoy han escuchado. Bueno, nosotros vamos a dar nuestra versión. Se bebió. Se comió, se bebió. Y vamos a contar el backstage de la fiesta. Así que vamos a hacer divertido. Sí, sí, contemos quién se fue con quién. Exacto. ¿No? ¿Quién volcó en la esquina? Exacto. ¿Quién puso unos pesos para que le dieran un premio? Eso también lo vamos a contar, ¿eh? Ah, usted déjeme. 18 y 17, ya volvemos. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. ¿Sabes qué? María Cecilia Minaberri ganó la beca Néstor Kirchner del 2012 con un trabajo titulado El fracaso de la fórmula TBI-CIADI ante la crisis argentina de 2001. ¿Sabes qué? Este trabajo hace referencia a la pérdida de soberanía que implican los tratados bilaterales de inversión y los juicios que la Argentina debe afrontar en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI. ¿Sabes qué? El 6 de mayo de 1976, a menos de 2 meses del golpe de Estado, la dictadura encabezada por Jorge Videla y José Alfredo Martínez de Hoz anuló el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial. Esto permitió que los juicios contra el Estado Nacional se hicieran fuera del país. ¿Sabés qué? El complemento de esta medida llegó en la década del 90, durante el gobierno de Carlos Menem. En 1991, Argentina firmó el convenio con el CIADI, que entró en vigencia a finales de 1994. Menem también firmó tratados de protección de inversiones extranjeras. A partir de ese momento, se multiplicaron los juicios de grandes corporaciones económicas contra el Estado argentino. Argentina se convirtió en el país que más juicios tuvo en el CIADI. Esto significó una pérdida para el país que supera los 22.000 millones de dólares y una gran ganancia para las empresas privadas y para algunos estudios de abogados que se dedican a hacerle juicios al Estado. ¿Sabes qué? Hay países que no firmaron acuerdos con el CIADI, como Brasil, Bolivia, Ecuador, México, Cuba, Polonia, India, Sudáfrica y Angola, entre otros, y que no deben someterse a tribunales extranjeros en los juicios que le realizan las grandes corporaciones. Investigación Nacional. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 19 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Dieciocho y veinte, y si les parece compartimos alguno de los audios del día. ¿Vos qué decís, Marquito? Pero ¿cómo no? Porque hoy Alicia Castro, la embajadora en Gran Bretaña, destacó el asilo, ¿no?, otorgado por Ecuador a Julian Assange. Y se refirió desde, digamos, su grado de representación como embajadora argentina allí en el Reino Unido a este episodio y obviamente a la solidaridad de el Ecuador con el creador de Wikileaks. La escuchamos. Embajadores de Latinoamérica concurrimos a la Embajada de Ecuador en Londres para seguir juntos los debates de la OEA. Creo que hay que destacar la importancia de que todos los países de América del Sur hemos reaccionado de inmediato y en unidad en contra de la pretendida violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, de la que el Reino Unido es signatario, que establece que los locales de las misiones diplomáticas son inviolables y que los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin el consentimiento del jefe de la misión. Esto es lo que reafirmó la declaración de la reunión de UNASUR, que tuvo lugar el 19 de agosto en Guayaquil, y también lo que convalidó la reunión de la OEA. Bueno, escuchábamos allí a Alicia Castro, embajadora argentina en Gran Bretaña, dando el apoyo, sí, a nuestro hermano República de Ecuador. Sobre este tema, hoy, la verdad, en Mañana Más, el programa de Galén de Otaviano a la Mañana, hubo una excelente entrevista que le hicieron a Santiago O'Donnell, es el editor de Internacionales del diario Página 12, y escribió un libro que se llama Argenleaks, que es lectura recomendada, y la verdad estuvo genial, estuvieron como una hora hablando alrededor de este tópico y nos centramos de varias cosas que quizá no sabíamos, los oyentes habituales de la radio lo saben, así que quería felicitar a la producción del programa y la verdad que estuvo genial para escuchar. Marquitos. Bien, no fue Moyano. ¿No fue Moyano? No fue Moyano al Consejo del Salario, no fue tampoco Pablo Micheli, ¿sí? Y hicieron de hecho un corte de calle frente ahí al 600. Tampoco fue Eduardo Bussi. Me llama la atención, digo, que los personajes que hace un tiempo estaban enfrentados, hoy están más cerca, tienen posiciones más cercanas. Es llamativo esto. ¿Está más cerca o está más lejos? No sé. Claro. Digo, hoy la verdad que el Consejo del Salario Mínimo se reunió igual. Sí, absolutamente. Absolutamente. Por eso digo. Es una lástima, ¿te acordás de ayer cuando hablábamos con Hugo Yasky? Sí. Es una lástima el ninguneo, una herramienta de los trabajadores que es importante, digo, aquí, sentarse en una reunión tripartita en la que se puedan discutir una cantidad de cuestiones más allá del salario mínimo, la verdad es que es una buena noticia para los trabajadores. Evidentemente, a Hugo Moyano, que hasta hace poco le parecía muy bien el Consejo del Salario, ya no le parece tan bien. Pablo Micheli y Eduardo Bussi desde hace un tiempo largo están enfrentados a este proyecto. Lo cierto es que quien habló es el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Bussi. Lo escuchamos. Estamos en desacuerdo con ir a un lugar donde vamos a poner el trasero en la silla y nada más. Yo primero estamos en desacuerdo con eso, esa parodia de 2.800, 2.900 pesos. Yo invitaría a cualquiera de los funcionarios del gobierno, muchos de ellos que viven en Puerto Madero, a ver si se puede vivir con 2.900 pesos. Uh-huh. No, tienen despensa, deben tener 2.900 pesos. Entonces necesitamos tener un lugar donde se pueda discutir condiciones de contratación, de aportes patronales, que debería subsidiar el Estado, no que hay que cercenárselo a los derechos de los laburantes. Ponen un piso que en el caso de los productores propusimos 3.000 pesos por mes para los obreros rurales. Y el Ministerio de Trabajo dijo, no, no vamos a homologar esto. Homologaron 2.700 pesos para los laburantes rurales. Bueno, Eduardo Bussi, presidente de la Federación Agraria, muy generoso, 3.000 pesos para los obreros rurales. El otro día vino acá un peón rural a mostrarme su recibo de sueldo. En Mendoza trabajaba, 48 pesos por día gana, jornal de 12 horas, ¿sí? Levantando fruta. ¿Cuánto? 48 pesos por día. Podría empezar, digo, ya Bussi, ya que quiere hacer 3.000 pesos, podría empezar por Mendoza, le aviso. Un obrero del sur, un peón rural, está en esa cifra, en blanco, eso sí, lo tenían en blanco. El muchacho que me mostró los recibos legales, con todo en orden. Poquito, pero en blanco. Bueno. Y después, bueno, nada, ¿qué más se puede decir de Eduardo Bussi? Están reunidos en el Ministerio de Trabajo por estas horas, empresarios y organizaciones de trabajadores, tratando de resolver cuál es la suma nueva, ¿sí?, del salario mínimo vital y móvil. Recordemos que es el piso salarial, ¿sí?, habitualmente reconocido por la ley. La tenemos allí a Liliana Arias en el Ministerio de Trabajo. Le vamos a preguntar sobre las últimas novedades. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y si bien ingresaron todos los concejales de este Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil alrededor de las 16:30, momento en que tenían pautado, sabemos que aún no comenzó todavía la reunión de la comisión, justamente, que tiene que preacordar este salario mínimo vital y móvil. Se llama Comisión del Salario Mínimo Vital y Móvil y Prestaciones de Empleo. Esta comisión tiene que, en principio, tanto empresarios como trabajadores tienen que acordar la base, este piso, para poder establecer los nuevos haberes por los cuales ningún argentino puede ganar menos de estos haberes que se van a implementar. Se supone que a partir de hoy, una vez que esta comisión se pone en acuerdo, ahí sí comienza a sesionar el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. Son 32, Roberto, los miembros invitados, 16 por sindicatos y 16 por empleadores. Y ahí es lo importante, y la discusión está basada en que desde los sindicatos está bien que se aproxime a 3.000 pesos. 2.900, algunos miembros de la CGT, como Gerardo Martínez, como Hugo Yasky desde la CTA, está pidiendo 3.000, pero el problema está desde los empresarios, que pusieron ellos un piso de 2.600 y de ahí en más tienen que subir. Si bien hoy se dijo al mediodía que fracasaron las negociaciones, en realidad no fracasó nada, porque lo que están son en las charlas, en las conversaciones, en ponerse de acuerdo. Y esto es, por ahora no se puede hablar de ningún tipo de fracaso del salario. Por ahora lo que se puede hablar es, están negociando y viendo cuál va a ser el mínimo por el cual ningún trabajador puede ganar menos que esto. Se estima que una vez que comience a sesionar el Consejo, que hay muy buena predisposición por parte de las partes para que hoy mismo se cierre, se pueda dar a conocer. Y si bien no se sabe el estimativo, pero sí se estima que estaría entre 2.800 y 2.900. Estaría, lo recuerdo, lo reitero, no está todavía establecido. Lo cierto es que cuando entró Daniel Funes de Rioja por parte de la Unión Industrial Argentina, representando a la UIA, aquí el Ministerio de Trabajo dijo, es inviable 2.900 pesos. Nosotros tenemos una propuesta, no la quiso dar a conocer esta propuesta, y de ahí en más tenemos que sentarnos a negociar. Lo que sí podemos decir que están presentes es que justamente Omar Viviani fue uno de los primeros en llegar, así como también Omar Maturano, como Gerardo Martínez de la UOCRA, como Andrés Rodríguez de UPCN, todos ellos desde la CGT, Lobais de Textil, Omar Suárez de Portuario, José Luis Lingeri también de Aguas, y por parte de la CTA se la vio a Estela Maldonado y a Hugo Yasky también para llevar adelante esta negociación que se estima se podría hoy llegar a un final, pero que aún las negociaciones están en diferencias de números, ¿no? Perfecto, Liliana. Bueno, seguimos en contacto. Cuando haya alguna novedad, nos comunicamos. ¿Cómo no? Hasta luego, Roberto. Adiós. Era Liliana Arias, nuestra compañera, que está allí con el móvil de la radio pública en el Ministerio de Trabajo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Vicenzo, qué agravio te hicieron hoy en Clarín. Yo te desagravio, amigo. No, pero esta vez la verdad es que no fue un agravio. ¿Cómo no? Pues esta vez, a diferencia de otras... Dijeron que hiciste un chiste que no se rió nadie. Vamos a empezar por ahí. Bueno, está bien, pero... Eso es una descripción de la realidad. Pero esta vez no mintieron. Yo te banco, Vicenzo. Yo te banco. Bueno, gracias, caballero. Mañana juega el Independiente Boca la revancha de la fase de clasificación argentina de la Copa Sudamericana. El partido se va a jugar 19-15. Fue un 3-3 en la ida. Pero hay muchas cosas que están, digamos, en derredor de este partido y que son noticia en el día de hoy. Por un lado, las inhabilitaciones que pesan sobre los jugadores de fútbol que no tienen aclarada su situación con la FIP. En el caso de Boca, dos nombres importantes, Ledesma y Ostari. Hasta el momento no los puede usar Falcioni, a pesar de que la dirigencia de Boca le aseguró de que mañana van a conseguir esa habilitación. Por otro lado, en Independiente, por supuesto, va a estar dirigiendo Borrelli, Ezequiel Borrelli, esperando por el Tolo Gallego, después va a ser su ayudante, el Tolo va a debutar el próximo domingo. Y respecto de las barras bravas, ¿qué está pasando? Se niegan sistemáticamente el presidente de Boca, Angelici, y el secretario de seguridad de la institución Ceneice, el fiscal Stornelli, se niegan a dar el listado de los barras bravas de Boca. ¿El fiscal Stornelli? Sí, señores, el secretario de seguridad de Boca. ¿El mismo que denunció a Cristina Fernández de Kirchner? El mismo que permite que tiren carteles encima de los jugadores, el mismo que permite los enfrentamientos de los barras bravas, no está vinculado a los barras bravas. ¿Cómo no cree que te peguen después con las cosas que decís? Pero dale, estoy pienso. Diciendo lo que pasa. No quieren presentar las listas, entonces, ¿qué pasó? El presidente independiente Cantero confeccionó él la lista de los barra brava de Boca que conoce, se la pasó al organismo de seguridad, al nuevo organismo de seguridad de la provincia, y el organismo de seguridad de la provincia va entonces a dictaminar el derecho de admisión para los barra brava de Boca. ¿Por qué? Porque los dirigentes de Boca se hacen los onzos, o en realidad son cómplices de lo que está pasando la barra brava de Boca. Nos vamos ahora a escuchar las noticias a las 18:30 aquí en la radio pública. ¿En las voces de quién, Gladys? De Darío Bursin y Silvia Mila. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, humedad 63%. Los dirigentes gremiales destacan la importancia de discutir la suba del salario mínimo vital y móvil. El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, dijo que no es sorpresa que Funes de Rioja, por parte de la Unión Industrial Argentina, haya dicho que es inviable un salario mínimo vital y móvil de 2.900 pesos. Pero también Gerardo Martínez aseguró. Eso se verá en la cancha. Probablemente juega de esta manera, no es sorpresa, pero nosotros creo que venimos con fundamentos muy claros con respecto a lo que significa este salario mínimo vital y móvil. Para que ustedes tengan una idea, que se convocó por primera vez para discutir el salario mínimo vital y móvil, se ha incrementado 1050%. O sea, esto demuestra la importancia que tiene este salario mínimo. En el 80% de los países de América Latina no hay salario mínimo. En Brasil, yo vengo a tener una reunión con unos compañeros de centrales sindicales de Brasil. El salario mínimo en Brasil se establece por decreto y es en este momento de $300. Nosotros llegaríamos a este salario mínimo de $600. Mirándolo, digamos, no de una manera dolarizada, pero sí teniendo una referencia dentro de la región. En Buenos Aires, Viviana, Radio Nacional, la radio pública. Distintos puntos del país se deliberará sobre la unificación y reforma de los códigos civil y comercial. Durante la audiencia pública convocada por la Comisión Bicameral para la Renovación y Unificación de los Códigos Civil y Comercial, llevada a cabo en el Salón Azul del Palacio Legislativo y de la que participaron representantes de distintas organizaciones sociales, eclesiásticas y del derecho, el senador Marcelo Fuentes, quien preside la Comisión Bicameral, detalló el procedimiento de reuniones que tendrá la comisión durante las próximas semanas. Lo escuchamos. Estamos terminando la segunda audiencia pública. Hemos estimado, atento a la gran cantidad de inscriptos con sus ponencias, que van a ser 4, llevamos ya finalizando la segunda, y luego la tarea de la comisión es la habilitación de las audiencias públicas del interior, que vamos a iniciar con San Miguel de Tucumán el día 6, luego en la ciudad de La Plata, Rosario y Neuquén en esta primera etapa, que es la que preside el Senado, la Comisión Bicameral. En la segunda etapa, que preside diputados, ya daremos las fechas y lugares de audiencia oportunamente. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. El cielo está despejado en Buenos Aires, 13 grados la temperatura, la humedad 63%. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. ¿Quiénes son? Es una mezcla de los Rolling con ABBA. Bueno, en realidad son los Rolling antes de ABBA. ¿Viste? Ella pinta colores en cualquier parte. Los Rolling Stones, ¿se acuerda? Cumplieron 50 años hace cuánto, un mes, mes y pico, sí. Atrás. Están vivos, gozan de buena salud. No, sí, en serio. Sí. Así esto, perdóneme, ya que hicimos la interrupción. Esta. Sí. Esto es de Their Satanic Majestic Request. Creo que sí, ya sí, ni me acuerdo. Sí. Yo quiero recordar que tiene una discografía un tanto extensa. Yo le agrego, sí. Está muy bien. Bueno, los músicos no solamente se reunieron, se sacaron una foto en su momento para los 50 años, sino que grabaron ayer en París unas nuevas canciones. Esto ahora es más fácil, porque antes era todo de oídas y se decía, ya no es como antes. Recordemos que los Stones llegaron a grabar todo un disco en la casa de Keith Richards, que tenía, se había comprado con Anita Pepe, con una actriz, una mansión al lado de un lago. Esas cosas que se hacían antes. Ahora los músicos no hacen eso. Y los Rolling Stones, menos que hay veces, mucha gente dice que son simplemente una empresa. Son cuatro personas que conforman una empresa y se juntan para que la empresa rinda. Después cada cual se va por su lado. Bien. ¿Eso de los Rolling o de los Beatles? Así como en la vida uno va y viene. Ajá. Tiene épocas de amor. Un tibio. No. Así uno va y viene siempre. ¿Qué? Con los Beatles y los Rolling Stones. Los Beatles es así. Uno tiene más cariño por Lennon en una época, después le agarra el macartismo. Claro. Otra época le agarra el ringoestarismo. Bien. Y un día dice que le gusta mucho Charlie Watts. Eso suele suceder. Bueno, se juntaron para grabar, lo cual presagia un nuevo disco de los Rolling Stones, una última gira. Ellos siempre tienen la última gira, 70 años cada uno. Así que habrá que esperar a ver qué sucede. Siempre se dice, si los Rolling Stones hacen una última gira, vienen a la Argentina. Pero si vinieron acá. Vinieron varias veces. De hecho, cuando se funda una radio colega, una FM que pasaba mucho rock y pop, el entonces director Greenback dijo, nuestra meta es traer a los Rolling Stones. El día que trajeron a los Rolling Stones, hizo una cena después de que trajeron los Rolling Stones y dijo, bueno, y de acá es todo para abajo. De acá más es todo para abajo, sépanlo, ya llegamos a nuestro límite. Si decimos Rolling Stones y decimos rock, tenemos que hablar de Peter Capusotto y un programa de rock. Programa que empezó ayer a la noche, 22:30 horas, y que me dio muy bien, 4.5 de promedio. A las 22:30 horas, en un momento donde la televisión estaba un tanto álgida, donde competía directamente con Showmatch y con Graduados, el final de Graduados y el comienzo de Dulce Amor. O sea que no le dejaban nada prácticamente. Y así todo, se llevó 4 y algo, lo cual le rindió muy bien y fue el tercer programa más visto en la franja y que repasó de alguna manera todo lo que Capusotto uno ya está más o menos acostumbrado a ver. Un poco más jugado con algunas cosas, digamos, creo que lo interesante es que ya se popularizó lo suficiente como para que se discuta desde otro lado lo de Capusotto. No es humor rockero, no es humor intelectual, no es humor oficialista, aunque alguna gente quería decir que ahí había oficialismo. Y había, una vez más, humor de código. Así que está bien, Capusotto Saborido. Siguen jugando a hacer la tele. 8 emisiones. Hay que llegar en la vida un día a decir, bueno, yo puedo hacer 8 programas en un año. Empiezo en agosto, 8 programas son 2 meses. Después levantamos todo y nos vamos. Pero en la búsqueda de eso está ni más ni menos que la idea de dar un buen programa con todos los recursos que ellos tienen. Muy gracioso, Capusotto. ¿Qué pasó con los muñecos después? Con los muñecos del destino. Muñecos, ¿no?, del destino. ¿Qué pasó con eso? Eso me interesa. Y los muñecos del destino tuvieron una medición un poco más baja, no llegaron a redondear los 3 puntos, pero es una propuesta muy diferente a lo que uno está acostumbrado. Es televisión federal auténtico, porque esto proviene desde una de las provincias del norte de la Argentina. Y básicamente es una suerte de resignificación de cualquier historia que uno puede encontrar en la televisión, con unas marionetas que no tienen boca. O sea que toda la expresividad está puesta en el discurso, sí, en la narración y en lo que uno quiera ponerle ahí. Es muy interesante, la verdad, Los Muñecos del Destino. Me parece un proyecto muy jugado. Y me parece que si hay una televisión que puede jugar a eso es la digital, la abierta y la pública. Los Muñecos del Destino es una propuesta ambiciosa, me parece de muy buena factura y creo que implica un espectador con muchas ganas y con mucha actividad. Si vas a estar pensando en a ver si peleamos, si hay un beso entre madre e hija, si no, no estamos por ese lado. Pero tampoco es una televisión que te exija demasiado, implica tener un poco de imaginación. Muchas gracias, Marmo. La verdad, muy completo. Mañana me ¿cuándo están los muñecos del destino? El día de lunes a viernes, 23. Hoy me engancho 30. Con los muñecos del destino. Va. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, y parece que el tema del 0800 de Macri está provocando ya algunos problemas. Se comunican con nosotros algunos docentes de Monte Castro, el barrio de aquí de la Capital Federal. Parece que el Ministerio de Educación porteño separó a maestros de la Escuela 3 del Distrito 18, Escolar 18, por hacer una presentación junto a alumnos disvaliosa, es decir, opinada, del jefe de gobierno y del titular de la cartera, es decir, Esteban Bullrich, supongo yo, ironizando sobre el tema del 0800. Hay, en cualquier momento, creo que usted está llamando a una conferencia de prensa, y al parecer esto habría surgido, yo no lo sé, digo, esto lo vamos a confirmar prácticamente al aire, de una llamada precisamente al 0800 que puso en evidencia que ahí se estaba presentando algún tipo, o de obra, o algo por el estilo, de tono crítico hacia el democrático señor Mauricio Macri. Si te parece, vamos justamente a la sede de UTE porque está por realizarse esta conferencia de prensa y allí está nuestro compañero Gerardo Mazzocchi. Gerardo, ¿cómo va? Bueno, aquí hay mucha expectativa por la conferencia de prensa que van a dar minutos más el secretario general de UTE, Eduardo López, que está reunido en estos momentos con los 6 docentes de esta escuela de Monte Castro que señalaba Roberto. La cuestión es la siguiente, apareció un video en YouTube donde se hace una caracterización de las políticas públicas que está llevando adelante el gobierno del PRO de Mauricio Macri. O sea, no se hace más que eso, se ironiza un poco sobre la cuestión de la determinación del cierre de cursos. Ahí hay los 2 docentes, uno personificaba a Mauricio Macri, el otro a Esteban Bullrich. Y bueno, uno de ellos lo que hacía era nombrar una de las determinaciones que tomó el gobierno de la ciudad respecto al cierre de cursos. Hacían como una medición del aula y dicen, bueno, entran tantos alumnos en este espacio físico, entonces cerramos los cursos. Esto es más o menos lo que se puede llegar a ver en ese video. Aparentemente existiría una denuncia, todavía no lo pudimos confirmar, lo vamos a confirmar con los docentes aquí, y esto hizo que se llevara adelante el desplazamiento de los docentes involucrados en esta obra de teatro y también del equipo de conducción de esta escuela. Estamos hablando de la directora, vicedirectora y también el personal jerárquico, la secretaria. Gerardo, había sí. llegado la versión de que esta, a ver, esta, esto de YouTube había sido denunciado a un 0800, ¿esto es así? Yo todavía no te lo puedo confirmar, Roberto, porque esto bien. Llegaron los docentes, no quisieron hablar antes con la prensa, sino quisieron reunirse con Eduardo López. Lo que sí está acá es la resolución que emitió el Ministerio de Educación porteño, desplazando a estos docentes y también iniciando una investigación respecto a cómo se filmó este video. Gerardo, si te parece, seguimos en contacto para cuando esté la conferencia de prensa y tenemos ahí precisiones sobre este caso, que es un nuevo caso más de la intolerancia, ¿sí?, del gobierno porteño a la crítica y que eventualmente, digamos, el otro día hablábamos del caso de censura en relación al Eternauta. Digo, me parece que está subiendo, digamos, el nivel, ¿sí?, de, ¿cómo podemos decir?, de intolerancia, de antidemocracia del macrismo porteño. Y esto me parece que son síntomas cada vez más elocuentes y, por supuesto, lo que hay que prestar mucha atención y denunciarlos todas las veces que podamos. Te mando un abrazo, Gerardo. Hasta luego. Gerardo Mazzocchi, nuestro compañero, estaba allí en la sede de la Unión de Trabajadores de la Educación. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Bueno, para los que no lo saben, Daniel Santoro es un artista plástico. Hay una obra suya que cientos de miles de personas ven por día, que es La Evita, que está sobre el Ministerio de Desarrollo Social, ahí en 9 de julio, y Belgrano. Digo esa porque seguramente a todos nos va a venir a la cabeza, ya sabemos de qué estamos hablando. Su obra es mucho más vasta. Es un hombre, ¿sí?, del arte y de la cultura nacional y popular, que aparte ha hecho un rescate de la estética peronista realmente importante, impresionante, diría yo. Y en estos últimos días, un diputado, Jorge Cardelli, de Proyecto Sur, ha intentado que una obra de Santoro, que está en el Congreso de la Nación, exhibida en el Congreso de la Nación, sea sacada de allí. Con lo cual, lo que hace Jorge Cardelli es tratar de remover esa obra. La obra se llama Evita castiga al niño marxista-leninista. La conozco, es una evita que tiene a un pequeño sobre sus faldas y que está supuestamente dándole chirlos en la cola, y ese pequeño tiene la cara de Lenin. Bueno, allí Cardelli ve algo así como intolerancia y que no puede estar cobijada en el Congreso de la Nación porque allí están los representantes de todo el pueblo. Lo tengo en línea yo a Daniel Santoro porque él ha denunciado que esto en realidad no es que le ha tomado un súbito ataque de pluralismo al señor Cardelli, sino que es un acto de censura encubierta o abierta. Santoro, ¿cómo te va? Roberto Caballero, el equipo de Mañana Soy, te saluda desde la radio pública. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, digo, comentémosle un poco a los oyentes qué es lo que está sucediendo alrededor de tu obra. La conocemos, yo recién la estaba describiendo, seguramente a muchos le ha venido a la cabeza porque la conocen también, pero aquí lo que Cardelli quiere es que se deje de exhibir donde se está exhibiendo hoy en el Congreso. Sí, o sea, presentó, no sé si es un proyecto de resolución o algo así. Tuvimos así un intercambio de notas en el diario Tiempo también. Uh-huh. Y bueno, la verdad que es sorprendente. O sea, los argumentos con los que se apoya en este pedido de retiro de la obra son bastante insólitos. Y yo, bueno, reparé en eso. El primer problema que se plantea es el tema de que él plantea que la obra inflige unos cuantos preceptos constitucionales, incluso como la tolerancia, las libertades públicas y las libertades políticas y demás. Algo insólito, ¿no? Por, digamos, asignarle a una imagen todas esas cualidades. Sí, ¿no? Demasiado. Claro, y entonces dice que no, que él no está en contra, por supuesto, ni nunca apoyaría la censura y bueno... digamos, eso lo deja muy claro, pero resulta que entonces cae en una especie de cuestión muy difícil de discernir desde la lógica. O sea, él dice, yo no censuro, pero quiero que la saquen. Claro, o sea, eso que se constituiría en un delito gravísimo, por otro lado, como es las libertades constitucionales y demás, las libertades públicas y políticas, dice, uh-huh. Sucede dentro del Congreso, pero si yo saco la obra y la muestro en otro lado con total libertad, no sucedería ya eso, o sea, cesaría ese delito. Es decir, es un delito que solamente se cometería en un lugar determinado. En el lugar, claro, porque él ahí le asigna al Congreso un lugar especial de la tolerancia y demás. Y entonces, claro, resulta que la intolerancia se proyecta sobre el arte en ese caso. Uh-huh. Y entonces ya estamos en un problema bastante grave. Estaba comentando hoy con otros amigos, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, porque, digamos, a él le perturba la imagen de Eva Perón castigando a un niño Lenin, digamos, en forma digamos, como de la Sagrada Familia, sí. Y la Virgen castigando al niño, digamos, es una vieja imagen cristiana reformulada, lo han hecho muchos artistas, por otro lado, eso. Pero el tema que, bueno, él se ve perturbado por esa imagen. Ahora, porque él se vea perturbado por la imagen, no entiendo por qué debería ser removida del lugar donde es exhibida. O sea, hay muchas imágenes perturbadoras, todos tenemos un problema siempre, tenemos un fantasma que se nos agita al ver alguna imagen. Seguro. Ahora, de ahí a hacer un reclamo, sobre, digamos, apoyándose en la Constitución y en la libertad y en la tolerancia, me parece que es un disparate, un dislate total. O sea, es lo que pretende. O sea, yo le digo directamente que el tema ese ya lo practicaron muchos regímenes totalitarios. Uh-huh. Todos los fascismos, en cierto modo, trataron de controlar la emisión de imágenes. Y el tema es que, bueno, si el problema en ese cuadro es la humillación que sufre Lenin, y él cree que la humillación es real, por otro lado, o sea, traslada una imagen plástica a un problema del orden de la política, o sea, está cambiado de mundo, tal, ¿no? Cual. Eso es un problema gravísimo. ¿Sabes qué, Daniel? Yo le quiero contar a los oyentes que hemos tratado de comunicarnos con Cardelli, digo, para que él diera también su parecer, no lo hemos hallado. Él lo que dice es que esto traza un paralelo con lo que en su momento fue la obra de León Ferrari. Claro. Donde dice, yo defendí en ese momento a León Ferrari, su derecho a exponer la obra, pero de todos modos, si León Ferrari hubiera querido hacer eso en las escalinatas de la catedral, yo hubiera, exacto, estado en contra, dice. Tiene razón, claro, o sea, es una institución religiosa que tiene su control sobre las imágenes. Sí, que aparte podría haber sido considerada una provocación. Ahora, digamos, en ese lugar estamos todos de acuerdo. Claro, o sea, pero entonces el Congreso Nacional también tiene un control sobre las imágenes, como la Iglesia Católica, ¿sabes? Es una novedad esa que yo no conocía, uh-huh. Es una cosa muy extraña, pues entonces, claro, hay un canon también para representar a la Virgen desde el punto de vista católico, y la Iglesia con razón se queja cuando se procede, pero de todas maneras no puede impedir su exhibición, por eso todos estuvimos con León Ferrari. Daniel, Horacio Marmurek te saluda. ¿Qué tal? Sí. A ver, para que alguno entienda esto que se plantea, parecería que hay que confinar la obra de Santoro o cualquier cosa que tenga que ver con la iconografía peronista a ciertos lugares y no a todos los lugares. Exactamente. Bueno, pero eso sucede con el arte en general. O sea, nunca ninguna imagen, bajo ningún motivo, puede ser prohibida en su exhibición. De ninguna manera. O sea, va en primer lugar. O sea, siempre es una censura. Si no se puede mostrar la imagen, siempre es una censura. O sea, él quiere quedar a salvo, digamos, poniendo ese terreno, pasando el tema a un litigio territorial. Parecería ser que hay un lugar donde sí y otro lugar donde no. Claro. Eso es un absurdo total. Claro, entonces, como si hubiera dos formas de censura, una mala y una buena. Claro, es lo que quiere la censura buena. Claro, una censura moral porque le está protegiendo la imagen de Lenin, la imagen, sí, política. Sí. No, yo también la protejo, por supuesto, lo hemos leído a Lenin, leímos muchísimo más a Trotsky incluso. Yo puedo dar fe, Daniel, de mucha gente que es marxista, es leninista, y admira tu obra. Claro, no ve ahí nada agresivo, digamos, simplemente ve arte. No se expresó un marxista leninista en contra del cuadro, claro, hasta ahora, ¿no? No, es que es más, Trotsky tiene su famosa frase, toda libertad en arte. Digamos, él en su debate con Stalin responde de esa manera. Y toda libertad en arte, eso es absolutamente así, es toda libertad en arte. Si hay algo que puede abarcar esa frase, es precisamente el arte, que se tomaría toda la libertad. Y entonces hay que bancársela, ese es el problema, es ese. Yo qué sé, digamos, yo tengo mis quilombos y los expreso de esa manera, él tendrá los suyos, tendrá su problema edípico con una madre castigadora como este Barcelona. No sé, pero yo no me puedo meter en la cabeza de él ni hacer psicología barata. Ha quedado claro, Daniel. A ver, una cosa. Alicia Perla del Grosso es una oyente nuestra. Nos pregunta si vos estás al tanto del bochorno que ocurrió el sábado en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en donde un importante grupo de artistas, una reunión, fueron desalojados por la policía porque supuestamente no tenían permiso para reunirse allí. ¿Tenés algo de esa información? No, tengo más o menos, me han informado, viste, por esas cadenas de mails y demás, yo no participo de esa idea, lo que pasa es que ahí también hay una trampita, entonces yo ni siquiera firmé nada de ese, porque eso es el pequeño mundo del arte que trata de homologarse y encuentra esos lugares de homologación, y entonces a veces hay como una especie de, ¿sabes cómo se llama eso? Y acá lo que voy a decir va a ser armar quilombo también, pero bueno, eso. Está bien. Se llama comercio de piedad. ¿Viste? Está lleno de comercio de piedad al mundo del arte, entonces uno va con su obrita y el curador, o sea, uno es medio berreta, el curador es más berreta que uno y todos se comercian piedad entre ellos y entonces crean un lugar de homologación como son unos museos berretas, como sería el Museo de Arte Moderno. Perfecto. Ese es mi pensamiento profundo. Después lo podemos hacer un poquito menos agresivo, pero digamos lo que pasa ahí es que todos tratan de miserablemente de estar ahí al calor de un lugar que promete, digamos, que tiene un prestigio institucional ganado, mal, digamos, como el mundo del arte contemporáneo en general. Bien. Vende prestigio de esta manera. Disculpame un segundo, pero Daniel. El tema de lo que se está hablando es de otra cosa, de la censura de la posibilidad de reunión en un espacio público como un museo. Por supuesto, eso yo estoy totalmente en contra. Tal cual. Daniel, una cosita, disculpame que te interrumpo, pero me tengo que ir al Ministerio de Trabajo porque está la reunión del Consejo de Salario Mínimo. Toda la solidaridad desde Mañana Es Hoy para vos. Y a toda la gente le digo, a los que te conocen, bueno, ya saben que cómo es tu obra y realmente creo que están encantados con ella. A los que no te conocen, se pueden meter en www.danielsantoro.com.ar y ahí van a ver lo que es la maravilla de la creatividad. Te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Rolfo. Hasta luego. Bien. Le mentiste. Le mentiste a Daniel Santoro, qué feo. Le mentiste al aire a Daniel Santoro, pues nos vamos a la Casa de Gobierno. Ah, la Casa de Gobierno. Allí está que era nuestra compañera Marta López. Marta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acabamos de tener un diálogo con el ministro del Interior, Florencio Randazzo, por dos temas fundamentalmente. El primero, los subterráneos. Randazzo nos mostró acá una copia del cheque del Banco Nación, con los 123.440.000 pesos disponibles para la operatoria de los subterráneos, ya que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solicitó tal cual le ordenó la juez López Vergara. Bien. En la jornada de ayer, y que mereció esa conferencia de prensa del ministro del Interior y Transporte. Así que el cheque entonces ya está en manos, dijo Randazzo, del procurador de la ciudad, Julio Conte Grant. Uh-huh. Y al respecto, esto es lo que él dijo. El otro 50% estaba disponible en una cuenta del Banco Nación con un monto de 123 millones de pesos. Y bueno, y lamentablemente tuvo que actuar la justicia para que a través de una orden judicial el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reclamase esos fondos y el Banco Nación transfiriera en el día de hoy, a través de un cheque entregado al procurador general del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, este importe. Importe que por otra parte también la jueza López Vergara determina que debe ser para gastos preoperativos, pero fundamentalmente para poner en marcha las 20 formaciones que habían sido desafectadas a propósito de no tener las medidas de seguridad que el concesionario consideraba fundamentales para brindar la seguridad al pasajero. El otro tema, Roberto, que Randazzo nos comunicó, tiene que ver con la situación en el fútbol, el tema de los violentos en el fútbol y en las canchas. Randazzo nos trajo copia de una carta remitida al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Humberto Grondona, Julio Humberto Grondona, donde le solicitan a varios clubes que envíen los listados de las personas que no pueden ingresar. Y estos clubes son Estudiantes, Boca, Independiente, Lanús, Newell's, Quilmes, River y Vélez. Muy bien, Marta, gracias, ¿eh? No hay por qué, hasta luego. Allí estaba nuestra compañera Marta López, entonces en Casa de Gobierno, importante las dos cosas, pero digo, pensando en estas excusas que había utilizado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, diciendo que no, que en realidad no tenían el dinero, bueno, aquí está la explicación y además la comprobación, la prueba del ministro del Interior, de Florencio Randazzo, diciendo, no, acá, ¿cómo? Acá está. Acá está la platita. Acá está la plata. Acá la tiene, y la tiene Mauricio. Uh-huh. En cualquier momento nos vamos a ir nuevamente con el móvil allí a Monte Castro o a la sede de la UTE, en realidad, que es la Unión de Trabajadores de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. por el tema este de una sanción a docentes que de alguna manera tenían un tono crítico a Mauricio, a la gestión de Mauricio Macri. Señor Vicenzo. Sí, quería dar un dato que tiene que ver con lo que está pasando con las barras bravas y con el enojo de Randazzo, en particular con Boca Juniors y con el secretario de Seguridad, el fiscal Stornelli, porque Stornelli le pasó una lista de 10 miembros supuestos de la barra brava de Boca. Ninguno era barra brava de Boca. ¿Y dónde eran? Eran socio de Boca, cualquiera. Pero che, Diceo y todo eso no son también... Justamente, ¿no son socios también? No está ni Diceo, ni Mauro Martín, ni ninguno de estos que ha participado de los incidentes. Realmente la actitud de Angelici y de Stornelli y la de los dirigentes de Boca es vergonzosa. A escuchar mensajes. Mensajes, soy Mechi Tuyengó. Amo profundamente el programa de ustedes, pero por sobre todas las cosas defiendo y amo al gobierno de mi presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y estoy bastante cansada de los agravios que a diario hacen contra la presidenta de la nación. Y no veo que ninguna persona, ningún juez, ningún fiscal, no haya ninguna figura que penalice a quienes despotrican contra la presidenta. No hay una figura. El delito de calumnia y injuria fue sacado del código, con lo cual lo que se puede hacer es un reproche de tipo civil, pero no penal como antiguamente. Bueno, es parte de la libertad de expresión que vivimos. Caballero, hola, Jorge de Banfield. Mirá, estoy escuchando este señor Santoro. Yo soy peronista de alma, de mis viejos peronistas, mi familia todos peronistas, y yo soy militante peronista. Y en parte coincido que esa obra no tiene que estar ahí. Puede estar en otro lado, obviamente, bueno, pero en un lugar donde tiene que estar plural, digamos. Bien, bueno, son opiniones. Tenemos... En nuestro Facebook, sí, mañana es hoy. Hola, me pareció muy bueno el programa Muñecos del Destino. Solo hay que pensar un ratito, me sorprendió, no es tan difícil. Besos, gracias por el programa. María Angélica Cirabolo en Facebook, mañana es hoy. Bueno, muchas gracias a todos. Tenemos un más, dale. Hola, Radio Nacional, buenas tardes. Ana de La Plata, me encantó Muñecos del Destino, esta cosa tan artesanal. Me encantó el acento de los protagonistas, la verdad, maravilloso. Y Capuzotto me dio el gusto a través de su personaje Violencia Rivas, porque yo tengo una hija que es antropóloga social y estaba esperando que Violencia Rivas dijera mi hija la antropóloga, porque ya me parezco muchísimo a Violencia Rivas. Un abrazo, Ana. Qué bueno. Qué bárbaro, que se puedan ver reflejadas en la televisión pública con Capuzotto, que por suerte ha vuelto. Ya tenemos algo para ver a esa hora. Y nos vamos rápidamente ahora a las noticias de las 19 aquí en la radio pública, cuando volvemos al editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, humedad 63%. En El Bolsón, 12 grados, 13 décimos, la temperatura, la humedad 54%. Florencio Randazzo anunció que el gobierno porteño ya retiró los fondos para el subte. El funcionario señaló que se trata del dinero del cheque que le giró la Nación por una suma superior a los 123 millones de pesos. Randazzo consideró que es una lástima que hayan tenido que esperar una orden judicial para disponer de esos fondos y aclaró: nosotros ya los teníamos disponibles. Pueblos originarios reclaman poder expresar su postura en las audiencias por la reforma a los códigos civil y comercial. Comunidades y pueblos originarios se manifestaron en las puertas del Congreso de la Nación junto a Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, para expresar su posicionamiento por la reforma y unificación de los códigos civil y comercial. Gabriel Colipi, de la comunidad Pichimaliusa de Chubut, señaló que no se consultó a las comunidades originarias para hacer ningún tipo de modificaciones a las leyes vigentes. Una vez más, el Estado argentino ha violado nuestros derechos, que él mismo ratificó en la Constitución Nacional, en el artículo 75 del siglo XVII, y también los distintos convenios que ha ratificado, ha firmado, como el convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, en el cual dice que, ante nada, el Estado argentino tiene que consultar a las comunidades antes de hacer una acción o aprobar una ley o cualquier otra reforma que quiera hacer y que nos afecte como comunidades. Además, los pueblos originarios demandan que no se están incorporando las figuras que tienen que ver con la propiedad comunitaria de las tierras, sino que se está unificando con la propiedad privada como cualquier bien inmueble. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. El 1 de octubre se conocerá el veredicto contra represores en Mar del Plata. Se trata de 14 imputados que son juzgados por el denominado circuito represivo Mar del Plata-Necochea por delitos de lesa humanidad. En tanto, para el 11 y el 17 de septiembre fueron dispuestas las audiencias para conocer las últimas palabras de los represores. El juicio analiza 85 casos ocurridos en la comisaría cuarta de Mar del Plata, el centro clandestino conocido como La Cueva de la comisaría primera y en la subcomisaría Villa Díaz Vélez de Necochea. El tiempo. En el Bolsón, temperatura 12 grados 3 décimas, humedad 54%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires, el cielo está despejado, la temperatura 13 grados, humedad 63%. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, intendente. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 5 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Soy Ulises. Soy Silvana. Soy Matías. Soy Evangelina. Soy Alberto. Yo quiero tener un millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y vos. Siempre amigos. Poder cantar. Fin espacio publicitario. La palabra tiene forma de opinión. Mañana es hoy, con Roberto Caballero. La semana pasada hicimos una encuesta telefónica, en realidad lanzamos una consigna alrededor de si nuestros oyentes querían o no la reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Por abrumadora mayoría, los oyentes dijeron que sí, por lo menos los oyentes que se comunicaron, ¿eh? Yo siempre digo esto de que hay oyentes que quizá no mantienen ese tipo de relación con nosotros, ¿no? Que se comunican a través del Facebook, a través del teléfono, y sí, simplemente escuchan la radio. La verdad es que había una trampita ahí, ¿no? Porque la trampita es que hoy por hoy, con la constitución que hay, Cristina Kirchner no puede ser reelecta. O sea, está impedida constitucionalmente de ir por un nuevo mandato. Con lo cual, la voluntad expresada por todos esos oyentes que se comunicaron, de alguna manera está conculcada, o sea, no hay posibilidad legal de que eso ocurra hoy. Dicho esto, yo hasta ahora no senté una posición frente a eso porque realmente estaba viendo cómo era que se estaba instalando el tema y quiénes eran los que venían instalando el tema de la reelección de Cristina Kirchner. Y me parece que una vez más hay que decir que la derecha en Argentina, el orden conservador en Argentina, es vivo. Con esto no quiero decir que sean inteligentes, digo que son vivos, son muy vivos. Porque lo que han instalado es prácticamente algo que no puede suceder. Ahora es cierto que del otro lado, y cuando digo del otro lado me voy a incluir, somos muchos los que creemos que hay que reformar la Constitución. Porque la Constitución que tenemos es una Constitución de tipo liberal que, por ironías del destino, ha sido violada repetidas veces por los mismos liberales. Con lo cual, yo diría que es una constitución, de alguna manera, viciada desde el origen, cuyos hijos dilectos después no pudieron ni siquiera defenderla. Se dedicaron a ignorarla, violarla. Y para eso solo hace falta ver la historia de los últimos 100 años, si quieren. Con lo cual yo creo que sí, la Constitución tiene que tener un nuevo sesgo. Así como la generación del 80 pudo cristalizar su deseo de país en esa constitución, me parece que los otros, los que no pensamos en esos términos, los que hoy de alguna manera constituimos una mayoría política, tenemos el derecho a querer una constitución que tenga nuevos dogmas, o si se quiere, nuevos valores, que no son valores traídos de los pelos, sino los valores de un tiempo. Y me parece que en ese sentido está haciendo falta una constitución nacional y popular. Una constitución que exprese los mejores anhelos de las mayorías populares en la Argentina. Una constitución que no sea la del 53, que contenga, si se quiere, lo mejor del liberalismo argentino, que tampoco sea la del 49, porque el mundo de hoy no es el del 49, con Sampaio a la cabeza, pero que sí que sea una constitución de este tiempo, donde las mayorías políticas se expresan de una manera que no tiene mucho que ver con lo que está plasmado en la constitución actual. Vamos a poner el caso, por ejemplo, del artículo 14 bis. Y la verdad es que el artículo 14 bis es en sí mismo una constitución. Es lo que quedó, es el pedacito que la Revolución Fusiladora quiso dejar de los derechos sociales del peronismo, instaurados en la Constitución del 49. Con lo cual ahí, en el artículo 14 bis, hay una isla de sentido que no tiene nada que ver con el resto de la Constitución. Cuando la Constitución se reforma en el 94, se hizo con objetivos muy claros. Uno era la reelección de Carlos Menem y la profundización de un proyecto neoliberal que tenía puntos de contacto insoslayables con lo que fue la Constitución del 53. Porque ¿qué era Menem? ¿Qué fue el neoliberalismo con Menem y Cavallo? Fue la consagración de todos los supuestos de la Constitución liberal. Defendíamos la propiedad privada, no en función social, sino la propiedad privada. Y terminamos privatizando hasta la comida. Terminamos privatizando hasta el trabajo. Y terminamos dejando a casi la mitad de la sociedad fuera de cualquier tipo de dignidad. Había un núcleo de coincidencias básicas en el 94, que se podían resumir básicamente en la reelección de Carlos Menem. Pero había otras cosas. Era el desmantelamiento de lo que había quedado, de lo que podemos denominar fue el estado del bienestar argentino, en algún momento. Hoy hace falta institucionalizar los cambios que se han producido en el mundo y en la Argentina en la última década. Y eso se hace reformando la Constitución. Si me preguntan si Cristina Fernández de Kirchner tiene que ser reelecta, yo particularmente creo que no. Y no porque no le reconozca mérito. A la sociedad argentina, conseguir un estadista como Cristina Kirchner le ha costado muchísimo. Muchísimos desencantos, muchísimas frustraciones y algunos aciertos. Y hemos llegado, finalmente, a un estadista. Pero también es cierto que si un movimiento político de estas características no tiene un sucesor, hay tiempo todavía para generarlo. Porque si no estaríamos cayendo en que los cambios obedecen solamente a la claridad que la tiene una sola persona y no a un movimiento político mucho más vasto. Y los cambios que se produjeron, si es que queremos que se queden y que sean realmente cambios de estructuras, tienen que ser los de una sociedad que no está dispuesta a vivir en el viejo orden conservador y quiere crear un nuevo orden. Me parece que en ese punto hay que ser claros. En el proceso de la reforma yo tampoco proscribiría esa posibilidad. Que se exprese la sociedad, que se exprese el pueblo en su conjunto. Si eso sucede, nadie debería tirarse de los pelos ni hacer escenas de histeria. Lo otro es lo que yo creo, lo que debería pasar, lo que me parecería que está bien. Porque, insisto, los cambios instaurados no pueden responder a una sola persona, ni a dos. Tiene que ser un pueblo empoderado el que ejecuta esos cambios y hacen que esos cambios sean irreversibles. Las estructuras se cambian de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, pero lo ideal es que haya una sintonía, como la ha habido en todos estos años. Creo que si los argentinos no reformamos la Constitución, vamos a perder una gran oportunidad, una grandísima oportunidad. Y si hay sectores mezquinos que, para no darle eventualmente la reelección a Cristina Kirchner, se oponen a la reforma constitucional, están pateando en contra de los intereses de una sociedad, de un pueblo, de un país y de una historia, de una encrucijada histórica que es esta y ninguna otra. Y cuando decía que son vivos, pillos, la derecha y los representantes del orden conservador en Argentina, lo que digo es que rápidamente instalaron, a partir de esto, una idea de unidad anti-Cristina, anti-reforma, que junta el agua y el aceite, que junta a Bussi con Moyano, a Moyano con Micheli, a los radicales con el PRO. Porque claro, los diarios Clarín y Nación le vienen diciendo que se tienen que juntar de cualquier manera. Porque si no se juntan y no derrotan este proceso, la vieja Argentina, la Argentina conservadora, se va al demonio. Entonces ahora tienen algo, que es algo así como una especie de frente institucionalista, que repite que las constituciones, para ser eficaces, no tienen que ser modificadas. 200 veces se reformó la Constitución brasilera. Mal no les ha ido. Y la mayoría de las veces que se reformó aquí, de lo que ha quedado, no ha sido lo mejor. O sí, o queda como letra muerta, como en el artículo 14 bis. Hagamos que el artículo 14 bis reviva. Hagamos que la Constitución sea el reflejo de una correlación de fuerzas que quiere ir hacia el futuro y no hacia el pasado. Pero y esto, sobre todo, también lo tiene que entender el kirchnerismo. O empodera a la sociedad, o empodera a las organizaciones libres del pueblo, y se hace carne en ellas que todo esto que se ha avanzado se lo defiende, o si no, vamos a haber disfrutado de una bellísima fiesta donde nos reconocimos, donde dijimos qué bien que estaba todo, pero al día siguiente la cosa va a estar igual. Y esto es una responsabilidad para el gobierno, para el partido gobernante y también para todos aquellos que se han beneficiado de este modelo en la última década. Hace falta una nueva Constitución Nacional. Con la reelección de Cristina o sin ella, pero hace falta una nueva Constitución. Una Constitución que diga que este país solo es posible con los 40 y pico de millones de tipos que viven adentro. Una Constitución que diga que la Argentina tiene un nuevo orden, un nuevo modelo, que ha derrotado al conservadurismo y construye algo mirando al futuro. Que la asignación universal ya no es una ley o un decreto, que es una norma constitucional, que cada pibe que nace en la Argentina tiene derecho a recibir algo del Estado por el solo hecho de haber nacido acá, en este lugar del mundo. Hace falta una nueva Constitución, una que diga que hay patria para todos o no hay patria para nadie. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por tres. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 17 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública, pública tiene inclusión. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. señor Horacio Marmurek. Sí, vine acá a decir que había ganadores. No, eso lo va a decir Gladys Pierpaoli. Gladys Pierpaoli, con su voz. Sí, claro, muy que bien. Se lleva gente, el que se lleva el libro de Eric Fromm y el otro de Daniel M, que no leo. Daniel Feirstein. ¿Cómo? Feirstein. Ay, memorias y representaciones sobre la oración del genocidio y obreros y empleados en víspera del tercer Reich. Vamos con los winners. Luis de Castelar con DNI que termina en 778 y Eric Fromm se lo lleva Graciela Ábalos con DNI que termina en 244. Muy bonito. Tengo un tercer. Felicitaciones. Felicitaciones para todos y tengo un último libro para regalar en esta hora. ¿Cuál? Fernando Pedrosa, egresado de la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires, con títulos de máster en estudios latinoamericanos y doctor en procesos políticos contemporáneos de la Universidad de Salamanca. Gente que tiene sus buenos papiros para escribir La Otra Izquierda, la socialdemocracia en América Latina, querido, diría el señor Alfredo Carlino, poeta del pueblo. La socialdemocracia en la América Latina, su desarrollo y cómo ha trabajado en este libro que se llama La Otra Izquierda. La Otra Izquierda. Bueno, y tienen que llamar a los siguientes teléfonos, Gladys. Para los ganadores de la segunda hora, habilitados ya, 4999-8700-0810-222-0870. Por teléfono nada más, ¿eh? Los oyentes siguen opinando a través de nuestro Facebook. Mañana es hoy. 19:20. ¿Tenemos algo para escuchar? Por favor. Vamos. Solo los viernes. Hacer coros en este tema. Me gustaría, no sabe que bien le hubiese ido la década del 80. No me da, no me da el tono. No le da. El señor se llama Morten Harket. ¿Se murió? No, el señor se presenta hoy en el Luna Park. Mira. Me olvidé, si no estaría ahí cantando. Morten Harket tuvo mucho éxito en la década del 80 con una banda sueca que se llamaba Ajá. Ah, sí. Es esta canción, bueno. Estoy con mí, entre ¿Llena un Luna Park, Morten Harket? Sí. No, pero. No. Solo, a ver, esto es como que venga Simón Lebón solo, cantante de Durán Durán. Igual el Luna Park lo van achicando de acuerdo a. Le ponen más sillas, le ponen, claro, ¿no? O le quitan sillas. O le quitan sillas, o no hay nada, o lo ponemos de costado y todo lo demás. Por eso ahora cualquiera puede decir: yo llené un Luna Park. Antes ¿Nosotros había que llenamos meter... Luna Park? Sí. Sí, nosotros sí. ¿Sí? Sí. Si nosotros hacemos el programa ahí, lo llenamos. Dame 2 meses de agitación. Bueno, ahí está. Morten Harket viene a presentar su primer disco solista que se llama Out of My Hands, o sea, me lo sacaron de la mano o fuera de mis manos. Y dice el tecladito. Siempre quise hacer eso en radio. Bueno, claro. Porque la revolución será como usted quiera, caballero, pero si no le ponemos un poco de alegría y de música, la revolución no va para ningún lado, ¿eh? Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Bueno, hoy es el momento de darle la bienvenida a Miriam Lewin, que ha llegado aquí a la mesa de trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Linda música, ¿eh? ¿Viste? Linda música. Estamos hechos unos locos. No todo tiene que ser Quilapayún. A mí me gusta Quilapayún. Bueno, pero Afloje un poco, caballero, afloje un poco. A mí también, pero hay que ser plural, maestro. Hoy estaba escuchando a Banfield, pasaron Silvio Rodríguez, ahí estuve. Yo estaba escuchando. Muy bien. Hay cosas pasando. Muy bien. Les voy a hablar de unos problemas que hay, serios problemas, en los tribunales federales de la ciudad de Rosario. Más precisamente en la Fiscalía Oral número 1, a cargo de la doctora Mabel Colalongo. Allí se archiva parte de la documentación equivalente a lo que es en la provincia de Buenos Aires la DIPBA, es decir, los partes de inteligencia, los memorándums y las fichas personales de los ciudadanos durante la época de la última dictadura. Fueron documentos rescatados de lo que se denomina el archivo intermedio de la provincia de Santa Fe. Esta documentación fue recuperada, estudiada, clasificada, guardada en biblioratos, sobre estantes armados para tal fin. En realidad tendría que haber sido digitalizada también, pero a veces no hay presupuesto. Y fue muy útil en la reconstrucción de lo que fue el accionar de las fuerzas represivas durante los 70. Además, mucha gente pudo reconstruir su propia historia o la historia de sus familiares. Se utilizó, por supuesto, como prueba en los juicios. La funcionaria, la doctora Colalongo, viene advirtiendo que este archivo, este valiosísimo archivo para nuestra memoria, está corriendo peligro porque hay goteras en el techo de la oficina. Las goteras se arreglaron, pero la mampostería ya se había derrumbado y si bien fue arreglada con la colocación de una membrana, el arreglo precario terminó siendo peor porque el agua escurre hacia abajo más que antes. En la última tormenta, ustedes recordarán, hace pocos días llovió muchísimo en todo el país, lo que se encontró en la oficina de la Fiscalía cuando se abrió la puerta fueron papeles y expedientes flotando, biblioratos humedecidos y muebles arruinados. Pero este no es el único problema en el edificio de los tribunales federales que está en Boulevard Oroño al 900, en Rosario. En mayo la empresa de gas cortó el suministro porque detectó una fuga en un caño cercano a la caldera. Durante ese mes y gran parte de junio, la calefacción fue solo en base a energía eléctrica. Parece una película de terror. Lo que derivó en un exceso de consumo que terminó por hacer explotar el tendido del palacete donde funcionan los tribunales, afectando seriamente la central telefónica, lo que ocasionó finalmente que, entre otros, el despacho de la fiscal Colalongo no tuviera teléfono hasta hace una semana. ¿Pero qué pasa? Le pusieron una línea de Capital Federal, un teléfono que es una extensión de las oficinas de la Fiscalía en Capital Federal, por lo cual cada llamada local al lugar es una llamada de larga distancia. Además, localmente, la gente no conoce ese número, o sea que nunca se puede comunicar, claro, porque es un número nuevo. Bueno, en definitiva, esto que parece una película de terror o una película cómica, ¿no? Porque esto mueve a risa. O tragicómica. Es un llamado desesperado de auxilio. Mañana, personalidades de organismos de derechos humanos, sobrevivientes, personalidades de la cultura y de la justicia van a enviar una carta a la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento por Violaciones a los Derechos Humanos, encabezada por los doctores Jorge Aguad y Pablo Parenti, en la Procuración General de la Nación, procurando una solución para que se pueda seguir trabajar, además de con voluntad, además de con compromiso con los derechos humanos, con cierta comodidad, porque trabajar así es inhumano. Además, está corriendo serio peligro un patrimonio estrechamente vinculado a la memoria. Mañana es hoy. Periodismo de investigación. Señor Marco Cittadini. Bien, perdón, en el momento en... Sí. ¿Cómo? No, que me quedé pensando. ¿En qué se quedó pensando? Es lo que estaba comentando. Sí, bien. La verdad es que es tremendo, ¿no? Sí, en unos minutos nomás tenemos una un discurso de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En este momento está hablando el ministro de Turismo, Enrique Meyer. Pero importante, la radio pública lo cubrió como correspondía, pero en todo caso hay que recordarlo, lo que sucedió hoy en la AFIP, porque Ricardo Echegaray justamente, por un lado, anunció este nuevo método de seguimiento de evasores, básicamente, ¿no? Que está vinculado a las nuevas tecnologías. Algo que tiene, bueno, un doble beneficio. Por un lado, lógicamente va a tener más efectividad. Por otro lado, va a liberar recursos humanos que estaban destinados a eso para que se dediquen a otra cosa. Digo, el control fiscal es importante y ha sido un poco un basamento de lo que sucede. Mira, justo lo enfocan a Echegaray en el circuito cerrado que nosotros tenemos de este acto que en este momento está encabezando la Presidenta de la Nación y está hablando el Ministro de Turismo, Enrique Meyer. Pero también habló del tema de los futbolistas. Así que bueno, hoy fue un día para el titular de la AFIP, para Ricardo Echegaray. Hizo declaraciones más temprano, ahora está participando de este acto que tiene que ver con un anuncio vinculado al tema turístico. Buenas tardes, habla Julio de Parque Avellaneda. ¿Qué hace, Julio? Estoy en un todo de acuerdo con el editorial de Roberto Caballero. Muchas gracias. Estoy en un todo de acuerdo. Bueno, gracias, Julio. Otro. Hola, para Roberto Caballero y su programa, soy Omar del Ménico de Bahía Blanca. Bueno, felicitarlo por la editorial de hoy. Realmente, yo comparto plenamente, yo creo que el movimiento nacional y popular necesita pluralidad y salirse de esa fórmula que nos quieren imponer desde el otro lado, de que este es un movimiento verticalista. Al contrario, esto es colectivo. Muchas gracias. ¿Tenemos algo ahí en el Facebook? Los medios hegemónicos viven enojados. La oposición también. Cuando se acaba la creatividad, no queda otra que el enojo. La vanguardia molesta al rezagado, ocupado en mirar sus pasos. Viejos de temprano achacan al otro la culpa de algún fracaso. Con pensamientos de invierno sospechan de toda primavera. José Martínez subiría en nuestro Facebook mañana y hoy. Qué poético, José. Muy lindo. Bueno, nos vamos a las noticias ahora de las 19:30 aquí en la radio pública. La veo corriendo a Gladys Pierpaoli y a Silvia Milla ya ubicada cuando volvemos la última media hora de este programa que se intitula Mañana es hoy. Qué buen nombre. Por Nacional, Argentina se informa. La temperatura 12 grados, humedad 69%. Cristina Fernández presenta el Plan de Marketing Internacional Argentina 2012-2015. Nos trasladamos a Casa de Gobierno, tomamos contacto con nuestra compañera Marta López. Gracias, y luego de mantener tres videoconferencias, está exponiendo este plan el titular de la cartera de turismo, Enrique Meyer. Escuchamos una fracción de lo que está diciendo. Proyectar 7.300.000 llegadas de turistas no residentes, con un gasto total estimado en algo de más de 8.000 millones de dólares en ingresos. El plan Conectar Turismo que vengo a presentar sintetiza una estrategia renovada de comunicación mediante el cual aspiramos sostener y aumentar el caudal de turistas extranjeros necesarios para continuar consolidando al turismo como un sector productivo de primer orden en los próximos años. La única constante en turismo hoy es el cambio. Argentina aplicará soluciones creativas, innovadoras, colaborativas que nos conecten internamente y con el mundo. Conectar Turismo completa el plano de la promoción internacional del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable actualizado al 2020 y nos propone un cambio en las formas de comunicación y promoción. Así entonces, la palabra del ministro de Turismo, Enrique Meyer, mientras aguardamos, sí, el discurso de la Presidenta Fernández de Kirchner. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. Fernando de la Rúa deslindó su responsabilidad en la causa que investiga el pago de coimas en el Senado. El ex presidente de la Nación, Fernando de la Rúa, declara como imputado ante el Tribunal Oral Federal 3 en Comodoro Py en el juicio por las presuntas coimas a senadores en el año 2000 para sancionar la reforma laboral. De la Rúa declaró que es inocente, que no hubo coimas, que es algo que él nunca supo y que nunca existió, que no conoció ni organizó el hecho, haciendo referencia a los sobornos. Además, justificó que su gobierno tuvo que pagar la fiesta de los años anteriores, que sufrió un golpe institucional, que la oposición y el FMI generaron un cuadro de violencia que lo obligó a renunciar. Además, De la Rúa culpó a los medios por su actuación durante los días previos al corralito y en esta causa de sobornos en el Senado. También acusó al FMI de ser perverso, de tener un perverso manejo con la Argentina, y dijo que para él el trabajo era una obsesión, y así justificó la ley de flexibilización laboral. Sigue entonces declarando el expresidente De la Rúa. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 12 grados, humedad de 69%, con cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Y 35, seguimos en Mañana Soy hasta las 8 de la noche. Gladys, ahí tenemos algo cortito para leer. Es una carta de un periodista de Clarín que ha renunciado. En realidad, el director de la revista Viva, que es la revista dominical del grupo Clarín. Y bueno, renunció a su cargo. Y el sitio Diario sobre Diarios publica lo que ha sido, digamos, su carta de despedida. Si te parece, Gladys, la leemos. Dejo un lugar en el que pasé 15 años. Un lugar que me dio mucho. Alegrías, varios amigos, una familia, una carambola relacionada con el diario me hizo conocer a la madre de mis tres hijos. Y la certeza de que hay algo que sé hacer bien. Comienza el texto de Heller, quien además recordó. Cuando entré a Clarín no podía creer que me pagaran por laburar en el diario que siempre leía. Y luego comenzó a hacer una serie de críticas hacia la edición del periódico. Un par de años antes de la pelea por la 125, mientras yo entraba en la madurez, a Clarín le había empezado a pasar lo peor que le puede suceder a un medio popular. Estaba dejando de ser un reflejo de la gente, de los tipos que la yugan en serio cada día, de esos don nadie que lo eligieron y de a poco lo hicieron grande, relató. Heller agregó que luego de eso llegó la montaña rusa del tole tole con el planeta K y el horror, el prestigio de una marca tan querible como las tostadas en la mesa del desayuno familiar, deslizándose por un tobogán sin fin. Muchos editores y periodistas del diario parecíamos estatuas de sal, o un ejército de terracota, esos monitos que no oyen, no ven, no hablan, escudados en la idea de que era una pelea ajena. Los que no somos cruzados de una guerra lejana, que ni entendíamos, hicimos la más fácil: esperar. Amparados en el no sabe, no contesta, muchos incluso aprovecharon para pasarse a gas. Conclusión. Bueno, esta es la carta de Diego Heller, profesional destacadísimo. Esto lo digo, digamos, como colega de ver lo que ha sido la revista Viva. Desde el punto de vista de la técnica periodística es impecable. Bueno, quería compartir con ustedes, esto está en el sitio Diario sobre Diarios. Los que quieran profundizar pueden visitar este sitio en internet y leerlo completo. Lo tenemos en línea en este momento al doctor Bernardo Klisberg. Él es una autoridad, bueno, saben, una autoridad mundial en la lucha contra la pobreza y un especialista en responsabilidad social empresaria. ¿Y por qué lo llamamos? Porque hoy nos enteramos que YPF, la nueva YPF, ha armado un área de responsabilidad social empresaria y ha convocado a Adrián Paenza, a Daniel Filmus, a Todesco, puede ser, el que fue viejo ministro de Educación de Juan Carlos Todesco. Juan Carlos Todesco, ahí está. El viejo ministro de Educación de Néstor Kirchner, y a Bernardo Klisberg, para que participe del área de responsabilidad social empresaria. Así que le vamos a preguntar a él qué significa esto, cómo ha tomado este llamado y qué es lo que se puede hacer desde allí para mejorar no solamente lo que es la imagen de la empresa, digo, me imagino también tiene que ver esto con planes de desarrollo y con meter en la discusión pública que las empresas no son per se, digamos, un problema. A veces pueden ser una solución, Y en ese caso yo creo que Clifford tiene algo para decirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Roberto Caballero lo saluda junto a Marcos Citadinis aquí en la Radio Pública. Un gran gusto, Roberto, de Marcos. El presidente de YPF me invitó, junto con Doris Capurro, la directora institucional, a formar parte de un consejo asesor en responsabilidad social empresarial de la Fundación YPF. La idea es desarrollar un proyecto, un programa amplio de responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial no es solo para la empresa privada, es también para la empresa pública. Estos días el Congreso me invitó a exponer y expuse junto con la senadora María Laura Leguizamón un proyecto que ella presentó que va a colocar a la Argentina a la vanguardia a nivel internacional en esto. El proyecto que ya tiene dictamen aprobatorio de la comisión respectiva del Senado, Bernardo, establece que todas las empresas públicas del país van a tener que presentar un balance de responsabilidad social. O sea, ¿qué es lo que hacen al respecto? Muy buena noticia. Bernardo, disculpe que lo tengo que interrumpir en este momento, pero acaba de comenzar una conferencia que está dando la Presidenta de la Nación, y habitualmente acá en la Radio Pública se pasan todos los discursos de Cristina Kirchner. Lo llamamos apenas termine, si es que tiene posibilidad, y si no, me comprometo a hacerlo mañana. Ha sido muy gentil en atendernos. Me puede llamar cuando termina, ¿eh? Le mando un abrazo grande. Gracias por la comprensión, Bernardo. Era Bernardo Clifford, Autoridad Mundial en Lucha contra la Pobreza y Responsabilidad Social Empresaria, que ha sido llamado por YPF para que esté en el área y ayude a este tema. Así que estábamos hablando con él. Empieza ahora, creo, Cristina Fernández de Kirchner, nuestra columnista estrella. Argentina se informa. Último momento. La presidenta Cristina Fernández presenta un plan destinado a consolidar la presencia del país como destino turístico. Nuevo contacto con Marta López, nuestra compañera en Casa de Gobierno. Muchas gracias. Y tras recibir la carta de adhesión de líderes mundiales a la campaña por el turismo, habla la presidenta Fernández de Kirchner. La escuchamos. Porque debido a la crisis global también y también al crecimiento, afortunadamente, de nuestros vecinos y hermanos del Mercosur, tenemos hoy un importantísimo afluente de turistas que precisamente provienen de Brasil, Uruguay, Chile, el resto de los países de la América del Sur y también de América del Norte, en menor medida Canadá y Europa, que está un poquito menguado con la crisis que tienen. Pero lo que es importante es saber que el turismo se ha convertido en una fuente muy importante de ingresos para el país y de generación de puestos de trabajo, a diferencia de otras actividades que por allí generan un poco más de ingresos que el turismo. La verdad que él lo mencionaba en tercer lugar y mencionaba otros complejos en primer lugar, no quiero entrar en discusiones ni en debates, pero lo cierto es que el turismo, por las características, al ser una industria de servicios, genera muchísima mano de obra que además cada vez merece y necesita mayor calificación por parte de todos y cada uno de los que prestan servicios. La verdad que estamos muy contentos, un día muy especial también, por todo lo que hemos visto. La verdad que para nosotros es un orgullo que usted pueda ver este sistema de teleconferencias con el cual nos conectamos con el país, poder escuchar al gobernador de Salta decir que estamos inaugurando con financiamiento nacional la obra de riego más importante que se construyó en esa maravillosa provincia que también tiene una fortaleza turística increíble. Es una de las provincias, todas las provincias son lindas argentinas, pero Salta es Salta la linda, le dicen. No por vos, Urtubey, no te hagas el lindo tampoco. Pero 11 kilómetros de canales, un consorcio de productores que Víctor nos explicaba todas las ventajas que van a tener, cómo van a incorporar mano de obra, cómo además también van a utilizarlo para agua potable en ese pueblo de, dijo, 20.000 o 30.000 almas, si mal no recuerdo, ¿no? 30.000 almas, que realmente, y veíamos las obras de infraestructura de riego, realmente canales muy importantes. ¿Qué decir de la electrificación? Esta es una obra, la que hicimos de 43 millones de pesos en Salta y la que hicimos en Misiones de 105 millones de pesos. Ahí es electrificación. Ambas integran los programas del PROSAP, que es riego y electrificación rural para toda la República Argentina. En estas cosas se invierte el dinero de los argentinos. Ahí lo veíamos en el soberbio, un pueblo limítrofe con el Brasil, claramente lo veíamos como Milton, con su nombre y su acento, marca esta hermandad latinoamericana que ya a mí me encanta porque es el portuñol. Yo no necesito ya traductores para entender a los brasileros y creo que los brasileros tampoco para entendernos a nosotros, así que esto marca también el nivel de integración. Y qué decir de Ameghino, realmente un pueblo muy querido de la provincia de Buenos Aires, donde hemos logrado déficit habitacional cero con 300 viviendas, en realidad son 250 en Ameghino, hay 40 más, quiero hablar de los pueblos también que están cerquitas, localidad de Blaquier, 40 viviendas, y localidad de Porvenir, 10 viviendas. Ustedes vieron cómo son las ciudades en el interior de nuestro país, por ahí hay un núcleo más grande y otros pequeños, más chiquitos, que están a unos kilómetros de distancia. Pero todo lo que es el partido de esta manera, y le escuchábamos a Verónica, a Alma, a su papá, tener su casa, veíamos cómo ya habían decorado con sus camitas, sus sillas, sus cortinas, lo que es tener la casa propia y el orgullo y la felicidad y la alegría de poder brindarle eso, ¿no? Porque en definitiva es eso, alegría y felicidad a la gente, que de eso se trata la política. Para tirar pálidas están nosotros. Nosotros estamos para hacer cosas buenas, contar cosas buenas, corregir las que están malas y decir que además, como siempre, y les molesta a alguno, vamos por más. Por más casas, por más riego, por más electrificación. Y yo tenía, ¿está acá abajo? ¿Dónde está? Porque, a ver, por favor, alguien que me ayude. Gracias, ministro, qué amable. ¿Qué es esto que tengo acá? Bueno, esta es la frutilla del postre del día de hoy. Esto es la frutilla del postre del día de hoy. No mire con esa cara, Moreno. Bueno, miren, yo les voy a explicar lo que es esto. Antes de estar aquí, me está esperando el dueño de esto afuera, porque este es el prototipo, si se pierde este sonamos. Esto es lo que vamos a hacer en la República Argentina a través de una firma que se llama FAMAR. FAMAR es una firma que funciona en la Argentina del año 60. Fue la que hizo la primera radio a transistores en la República Argentina. Hoy constituye la delegación de Delphi, que es una multinacional que está, no sé en cuántos países, vamos a leerlos un poquito porque en realidad es bueno desasnarse, y sobre todo en cosas tan importantes como son esto que es un autorradio con GPS fabricado en Tierra del Fuego, que va a ser toda la producción para exportar. Yo quiero contar esta historia porque desde 1998 FAMAR, que fue la primera que hizo radios a transistores en la República Argentina, son argentinos, forma parte de la multinacional Delphi, que es uno de los grandes operadores, tiene 146.000 empleados diseminados en todo el mundo. En la Argentina emplea 412 personas, 319 están en Tierra del Fuego y 93 en sus oficinas de Buenos Aires. Produce esto para automóviles, abastece a Fiat, Volkswagen, General Motors, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es esto? ¿Y por qué el orgullo que tengo con esto? La filial local de Delphi, es decir, Farmat, compitió con la sucursal de Delphi, radicada en China, para desarrollar un autorradio de GPS para un nuevo vehículo que se va a fabricar en el 2013. Y ganó nuestro proyecto a la filial de Delphi en China, nuestra filial aquí en Argentina. ¿Por qué? Esto que ustedes ven acá lleva 1.500 piecitas, que son todas estas cositas que ustedes ven acá, miren, hay otra más chiquitita que si la agarro se me... Miren esto, 1.500 de estas cositas que provienen de distintas partes del mundo. Pero ¿cuál es lo más importante que se hace acá de esto? ¿Y por qué ganó esto acá y le ganamos a China? El desarrollo industrial lo hacemos aquí. Y el software que fue diseñado y creado por 36 ingenieros fue el que permitió ganar a la Argentina sobre China, la calidad de nuestros recursos humanos, porque lo más importante que tiene este aparato no son estas piecetas, la gente, sino el software. ¿Por qué? Porque por primera vez el software permite que al mismo tiempo que esté el GPS funcionando, la gente pueda escuchar su música, hasta pueda mirar una película. Yo le decía, pero no será mucho porque se va a estrellar contra el primer árbol que vaya con esto, le digo. Bueno, la cuestión es que han desarrollado este producto. Esta es la matriz que va... Van a producir aproximadamente 87.000 por año y se van a exportar el 100%, se exportan a Brasil. Y la verdad que es una inversión de 9 millones en Tierra del Fuego. Y lo que es más importante, ya en septiembre comienza la producción, que van a ir totalmente a exportación. Pero a mí me llenó de orgullo que hayamos ganado precisamente por la calidad de nuestros recursos humanos, de nuestros ingenieros, porque lo más importante es el desarrollo del software. Y me decía que esto dentro de 2 años va a quedar viejo, que van a necesitar desarrollar otro producto, porque esto es lo maravilloso y lo desafiante de este tipo de productos. Yo la venía volviendo loca a Débora con que yo quería GPS hechos en la Argentina. Y ahora lo que viene, me decía quien estaba conmigo y me dejó esto, me está esperando para que se lo devuelva, es impresionante cuando esto se conecta. Me lo conectó con el parlante del auto, puede ir con un pendrive, puede ir con pendrive, puede ir con CDs. Y el paso que viene es poder cargarlo sin pendrive, sin disquete, sin el CD, sino directamente desde la casa, desde internet, ponerlo directamente acá. Y el tercer paso que viene es darle mayor seguridad. O sea, que en algún momento, que si hay seguridad, por ejemplo, cuando está mirando, se desconecte para evitar que la persona pierda la visión. Pero entonces, ¿para qué le van a poner el GPS? Si no va a poder mirar y se le van a desconectar. Bueno, lo que pasa es que se está estudiando todo un sistema que también le dé seguridad al que maneja. Pero esto era la frutilla del postre, porque yo digo, con cosas estructurales como es el riego en un país con el potencial y con las cosas que nosotros hacemos, o la electrificación, o la vivienda, que tiene que ver con, bueno, con la satisfacción de necesidades básicas de una sociedad, y con esto, que es lo que nos va a permitir seguir creciendo. Nuestros ingenieros argentinos ganaron porque pusieron el mejor software, y todo el desarrollo del software de esto es argentino y todo el desarrollo industrial es argentino. Yo quiero felicitar a la gente de Delphi Argentina, que estuvieron recién conmigo, y realmente, bueno, todo lo que empezamos hace un tiempo en Tierra del Fuego, y que, Dios mío, cómo nos criticaron, que esto, que lo otro, que iba a pasar no sé qué cosa, que íbamos a fundirnos y que no iba a entrar ni ingresar nada. Nada malo sucedió y todo lo bueno y mejor todavía está por venir. Así que a la mala onda y a la cadena nacional, no le hice cadena nacional con esto, ¿no? Así que tampoco se quejen, la cadena nacional del desastre. Se ponen como locos, yo no sé por qué, ven cosas raras. El desánimo de la no esperanza, del miedo, del fracaso, de que no podemos ir adelante. Bueno, contra todo eso hay una cadena nacional de riego, una cadena nacional de electrificación, una cadena nacional de viviendas, una cadena nacional de productos hechos con tecnología argentina que nos llena de orgullo. Esto también tiene que ver con la ley de promoción del software, que hemos sancionado oportunamente y que impulsa permanentemente el desarrollo de la industria, colocándonos a la vanguardia de toda la región y yo creo que muy pronto a la vanguardia de todo el mundo. Y vamos a hacer más cosas todavía, porque pese a que por ahí nos caemos un poquito porque nos pasa algo, nos levantamos de vuelta y seguimos, porque esa es la esencia de la vida. Nadie es perfecto ni está bien todo el tiempo. La esencia de la vida y la virtud es caerse y volverse a levantar, que es lo que nos convierte en humanos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Muy bien, y así las palabras de la Presidenta Fernández de Kirchner en el Salón Mujeres de la Casa de Gobierno. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. La Presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 53 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Juan, en la escuela, dice llamarse Ernesto. Conoce a María y descubre el amor, el primer amor, que puede ser el último. Infancia clandestina, una película polémica, tierna, incorrecta. Infancia clandestina, una película de Benjamín Ávila, producida por Luis Puenzo. Infancia clandestina. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Lo que pisaban pollitos. No, eso es Kiss. Estos señores se llaman la hermanita retorcida, Twisted Sister. Mira. ¿Twisted Sister? Sí. Vení bien arriba, recargado. Habla Cristina y a vos te ponen allá arriba. Me pone ahí arriba. A ver. ¿Estamos bien? Le quiero aclarar esto. ¿Qué pasa con Twisted Sister? Twisted Sister, cuando con Marco Citeini apenas salíamos de la primaria. Sí. Esto es el 86. 92. No podíamos mentir. Esta banda era muy conocida en los Estados Unidos. Y hoy, esta canción, We Ain't Gonna Take It, no lo vamos a soportar más. ¿Estás seguro que esto no era lo que mataban los pollitos? No, estoy absolutamente seguro. Tampoco mataban los pollitos esos. Esta gente ha sido elegida por Mitt Romney como la canción para utilizar cuando él entra en los actos. O sea, no lo vamos a soportar más, dice. ¿Sabe qué le dijo? Peor, estos matan gente, no matan pollitos. No, ¿sabe qué le dijo el cantante de esta canción? No. Por favor, ¿te puedes abstener de usar algo? Porque yo con vos no tengo nada que ver. Muy bien. Pero yo te pagué para usar la canción. Sí, pero yo puedo reservarme el derecho a que no lo hagas. Ah, qué rebelde. Pero lo cierto es que esto siempre suele suceder. Hay otro que es Paul Ryan. Paul Ryan también es otro de los muchachos. Dicen que la derecha le queda poco. Parafraseando un viejo chiste. Es esos tipos que vienen en auto y dicen, giro permitido a la izquierda, se baja el auto y lo deja. ¿Está bien? Jamás. Es de la Asociación Nacional de Rifles. Algo así, estaba usando Rage Against the Machine, otra banda que ha sido defensora de los derechos aborígenes, que ha tocado en Cuba. Que tiene una tapa con la cara del Che Guevara. Exactamente. Y dice, porque yo, esta banda, dice Paul Ryan, y parece que salió Tom Morello, el cantante de la banda, y le dijo, maestro, usted no entiende nada, el guitarrista de la banda. Y dice, usted no entiende nada de lo que es. O sea, no sé cómo va a gobernar si no puede entender lo que escucha. ¿Eh? Así que, así está puesta la cuestión de las canciones, pero parece que los republicanos suelen tener este problemita. Ya lo había hecho Ronald Reagan en el año 84, cuando usó Nació en los Estados Unidos de Bruce Springsteen, y Bruce Springsteen dijo, no, de vuelta, tampoco es así. Escúchela, preste atención a lo que dice la canción. Así todo, Obama tuvo su contradicción con la música cuando Madonna salía con una remera de Obama y Obama le dijo, si podemos evitarlo. No, porque... Eso es un poquito rara. Sí, me estás complicando la existencia. Bueno, campañas, canciones. Nosotros ya tuvimos...